Pero aquí en Mendoza también hay actividades respecto del tercer malón en Mendoza. Ayer hubo radio abierta en el comedor universitario, participaron de la marcha, conversación virtual con el Instituto de Ecopedagogía. Hoy, viernes 29, va a haber un conversatorio en Ciencias Políticas y Sociales, y para eso estamos en comunicación con Eloy Mamani, así que te mandamos un abrazo, Eloy, te decimos buenos días, y bueno, queríamos comunicarnos con vos para que nos cuentes cuáles son, cómo es estas actividades que tienen planteadas para el día de hoy. Hola, buen día. Buen día, Buen buen día. día a toda tu audiencia de La Mosquitera. Bueno, sí, ahí tenemos una jornada bastante completita de actividades, Ah, con perfecto. una expectativa muy, muy importante, teniendo en cuenta de que venimos en una lucha ya de hace 3 meses, muy cerrado, digamos, muy discriminado, por decirlo así, ¿no? De alguna manera, por parte de los gobiernos en Jujuy, el gobierno federal, el gobierno de la nación, autoridades nacionales, muy discriminados, todo porque somos pueblos originarios. Y bueno, esta lucha nos encuentra, digamos, nos agarra de esta manera. Pero como decimos, ¿no? Más fortalecidos que nunca, y hoy no es la excepción, más teniendo en cuenta que estamos en un territorio que es de Mendoza, donde también está la lucha por el agua, que Claro. nos unifica, ¿no? La lucha por el agua, y también es parte de nuestra lucha en Jujuy, que es la salud, ¿no? La vida, como decimos nosotros, en defensa de la vida, el agua, en defensa de la soberanía de los argentinos, en defensa de nuestro territorio como pueblos originarios. Así que, Exacto. bueno, en Buenos Aires, el día de hoy también hay actividades. Ayer estuvieron reunidos con senadores en el Congreso. Se reunieron, bueno, presentando el proyecto para la ley de intervención, la nulidad de la reforma. A los senadores expidiéndose en contra de la reforma de la provincia de Jujuy, a donde ellos, digamos, los senadores entienden de que fue un avasallo, digamos, por parte de un atropello, digamos, ¿no? Al reformar esta constitución sin respetar la constitución nacional, algo muy vergonzoso que nosotros ya lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Y bueno, en el día de hoy, con unas expectativas muy, digamos, esperando, ¿no? Ya ansiosamente para poder dar inicio con las actividades. Ya tenemos un conversatorio en la Universidad de Ciencias y Políticas, ¿no? Donde ahí también vamos a estar exponiendo, digamos, la lucha, el por qué los pueblos originarios están siendo discriminados, porque es importante de que el tercer malón de la paz esté unificando las luchas. Yo creo que hoy reivindicamos nuevamente, digamos, la lucha de todos, ¿no? La lucha de por los derechos, como ayer también hubo una movilización muy importante, a donde me sentí emocionado al poder ver tanta multitud. Tantas mujeres luchando, no reivindicando sus derechos, que son los derechos, digamos, de la futura generación, como yo siempre digo, luchar por una futura generación que hoy no está presente, pero ellos nos lo prestan, ¿no? Esta realidad, digamos, tiempos, nos lo prestan para que nosotros podamos, de alguna manera, reivindicar la lucha, poder el día de mañana, cuando llegue esa futura generación, pueda también vivir en un estado de derecho, ¿no? Con sus derechos, con un ambiente sano, saludable, con un agua limpia, sin contaminación, sin cianuro, sin ningún de esos químicos tóxicos que vienen a hacer las empresas multinacionales, que son las que vienen por todos nuestros recursos naturales, ¿no? Tal cual. Tal cual, Eloy. Eloy, bueno, desde este tercer malón viene desde que salió de Jujuy ya hace un tiempo, viene recorriendo distintos territorios, encontrándose con distintas comunidades que han podido ir compartiendo en el encuentro, recolectando cuáles las vivencias de las distintas problemáticas. ¿Qué nos podés decir de de este recorrido que va trazando el malón en distintos territorios bueno, de acá, de Argentina? Y bueno, el tercer malón de la paz decidió salir el 25 de junio, de julio, perdón, desde Jujuy, a donde llegamos el 1 de agosto a Buenos Aires, recorriendo todas las provincias. Y nosotros, recorriendo todas estas provincias, nos encontramos con la misma lucha, ¿no? Que es la discriminación contra la discriminación hacia los pueblos originarios de parte del gobierno, y no solamente, ¿no?, el gobierno, sino también hay un porcentaje de la sociedad que se le ha instalado, digamos, el colonialismo, esa mentalidad colonialista, la cual hoy, al ser, digamos, de pueblos originarios, al ser tener nuestra cultura como si fuéramos extranjeros en nuestra tierra, ¿no? Y se nos ve de esa manera. Entonces, es importante, digamos, esta lucha de que se reivindique, que podamos tratar de volver a recuperar nuestra cultura, nuestra ancestralidad. Y hoy viene el tercer malón de la paz, viene recorriendo todo eso, viene recolectando, viene alineando su propio peso, su propio peso político, ¿no? No político partidario, sino su propia política de luchar y reivindicar nuestros derechos, reivindicar nuestra cultura. Se ha perdido tanto nuestra cultura, no han tratado de borrar nuestra cultura, no han tratado de desaparecer, como decimos nosotros, en algunos lugares, en algunas provincias. He visto que muchos pueblos existían y hoy están en la historia, que no se los nombra, no se los menciona en ningún lado, en ningún momento. Solo quedaron en los libros, en algunos libros, no en todos, en algunos libros. Y hoy el tercer Malón de la Paz ha venido haciendo todo ese camino, y hoy con esa perspectiva de unificar la lucha de todos los pueblos, ¿no? Poder estar unidos, más unidos que nunca, sentirnos en unión, mostrarnos en unión para enfrentar a todos los europeos que vienen. Y norteamericanos, los cuales vienen por nuestros recursos naturales, así como vinieron los colonialistas, bajaron de embarco a donde nos quisieron conquistar. Bueno, nos conquistaron y nos instalaron todo este sistema colonial acá en nuestro país, a donde se nos desconoce y se nos habla de que somos usurpadores, como estaba viendo y estaba escuchando acá, me estaba interiorizando, digamos, cómo le tratan de usurpadores, ¿no?, a los hermanos mapuches, y así hay muchos hermanos migrantes que están acá en la sociedad, son demigrados, ¿no?, son discriminados, y esa es la mentalidad, digamos, de los terratenientes, la mentalidad de los que se creen que tienen poder, ¿no? Y hoy es importante de que tenemos que reivindicar y contrarrestar esa discriminación y salir a luchar y decir, acá estamos. Y es importante de que una juventud esté en esto, ¿no?, reivindicando la lucha sin tenerle miedo ni vergüenza a nada, ¿no? Eloy, está clarísimo desde ya los conceptos, y son conceptos que de alguna manera tratamos de traer desde el fondo de los tiempos, de que se instaló el imperialismo y la ignominia diría casi en nuestra humanidad. Pero contanos un poco más concretamente por la actividad de hoy. ¿En qué horario va a ser el conversatorio para quienes se quieren arrimar? ¿Dónde va a ser? ¿De qué va a tratar? ¿Quiénes van a estar ahí realizando la ponencia o las actividades que se vayan a realizar ahí? Ahora te digo, voy a buscarme machetita porque... Dale, dale, sí, busca tranquilo, por favor. Soy olvidadizo. Sí, estamos en la misma, así que tranquilo. Te entendemos totalmente. Te entendemos totalmente. Ahí te tiro algo, si querés, por el flyer que tenemos, que hoy, estará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a las 17:30, ¿no? En la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos esperando ahí. Sí, así es. Así es. Y bueno, ahí tenemos otras actividades más que ahí lo voy a ir buscando, que justamente ahora no los tengo. Se te han traspapelado. Bueno, no importa, pero tenemos acá también. Se me traspapelaron. Tenemos acá alguna información también. Tenemos, por ejemplo, que hoy iba a haber a las 20:30 en la Peña, en la FADIUNC. O sea, no solo iba a estar a las 17:30 el conversatorio, que imagino que versará sobre estos temas, ¿no? De los derechos, la razón del por qué se produjo el tercer malón, la vigencia de esta situación de no respeto a los derechos en el contexto del triángulo del litio también, que eso también influye, ¿no? Imagino que un poco estará por ahí este conversatorio que va a ser en la Facultad de Ciencias Políticas para quienes se quieren arrimar, 5:30, ahí, entran por mesa entrada, consultan dónde va a ser el conversatorio y se lo van a poder decir. Trayendo una realidad del hoy que no es muy ajena, para nada ajena, a lo que vivenciamos acá en la provincia de Mendoza. Siempre lo decimos, a veces nos sentimos lamentablemente reflejados, ¿no? en la política que aplican los distintos gobiernos, los distintos estamentos de poder. Acá en Mendoza también, con la persecución a la protesta social, criminalización a la protesta social, con referentes que cuidan en los territorios, los bienes comunes también con causa, ¿no? Perseguidos, con esa discriminación que decís vos, que llegó al punto de que la legislatura provincial sacara una resolución, una resolución negando la existencia del pueblo mapuche acá en el sur. Bueno, hay lamentablemente muchas similitudes de los que viven ustedes y lo podemos corroborar con, generalmente tenemos mucha conversación y de vuelta por distintos temas los que vive y vivencia el pueblo de Jujuy, también que lamentablemente padecemos acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo ven qué has podido percibir de acá de Mendoza? ¿Qué te ha podido contar? ¿Lo que sabes en relación a esto que te comento? Como te decía, ¿no? No es nada, digamos, ajeno, ¿no? No es nada de diferente, sino esta lucha está, y yo creo que es importante, ¿no?, de que hoy empecemos a marcar, digamos, convenios entre pueblos para poder unificar la lucha y salir, que siempre sea tu lucha y mi lucha, ¿no? Eso está por un lado, y esperando, ¿no?, de que también ahora en este transcurso, digamos, de este tiempo podamos llegar a eliminar esta reforma en la provincia de Jujuy, y así estuvimos viendo también de cómo de acá a futuro tenemos que continuar una lucha muy importante, y esa lucha la tenemos que enfrentar entre todos, y la sociedad tiene que entrar en conciencia de que nosotros ya venimos advirtiendo un peligro que corre la Argentina, que corre nuestros territorios. Eso también por ese lado, ¿no? Así que yo creo que por ahí vamos abordando ya a lo que es enfrentar la lucha. Bueno, excelente, Eloy. Muchas gracias, Eloy. Yo creo que ahí ha quedado claro ya un poco, cuál es la mirada, el perfil que compartimos claramente desde el tercer malón, y quedó hecha la invitación también para hoy, para, perdón, para, sí, sí, bien digo, hoy a las 5:30 en la Facultad de Ciencias Políticas. Hoy a las 5:30. Exacto. Así es, hoy a las 5:30 y después, bueno, tenemos la peña, que también va a ser alrededor de las 20 horas. Perfecto, ahí enfadió. También en el mismo, así que ahí vamos a estar esta tarde. Bueno, muchas gracias, Eloy, gracias por el contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, por difundir y acompañar la lucha. Un abrazo a todos. Abrazo grande.